Y de esta fecha, ¿viste? De estas fechas, claro. Aparece todo y sí, quieren aprobar las cosas que no aprobaron hasta ahora. Sí. Bueno, y saludamos también a la Petum Ogeleín, la radio comunitaria indígena de del Maitén, que seguramente nos está sintonizando. Y una mañana con muchas novedades, mucha cosa que está pasando, en particular en Epuyén, donde hay una convocatoria que ya está, porque están circulando fotos y ya se ven vecinos ahí en la municipalidad de Epuyén. Una convocatoria que dice así: la Asamblea de Damnificados del incendio del 15 de enero convoca a todas las familias damnificadas, la prensa y comunidad en general a apoyar los reclamos de nuestro pueblo. Este miércoles 17 de diciembre vendrá una comitiva provincial a Epuyén para ver cómo se sigue con las ayudas a las familias afectadas. Es por eso que nos encontraremos a las 9:30 en la puerta de la municipalidad. Tu participación, apoyo, y es muy importante para visibilizar las distintas necesidades a casi un año de la catástrofe. Y esto es una convocatoria de la Asamblea de Vecinos Damnificados del incendio de Epuyén, el de este año, el 15 de enero, ¿no? Me parece que es época ya de... Los obreros al lado nos dicen que es época de que no puedas tener la ventana abierta, ¿no? Se filtra la... Y no me escuchás. ¿Se filtra la música? Se filtra la moladora. Ah, la moladora. Sí. Ah, bueno, vamos a cerrar la ventana entonces. Sí, sí, dale. Sí, porque le gana a la cortina incluso. Ah, bien. Ahora sí. Bueno, están con la obra a pleno al lado ahí. Bueno, este es el comunicado, la convocatoria que están haciendo los vecinos de Epuyén. Recordemos que a principios de diciembre viajaron una comitiva de tres vecinas, viajaron a la ciudad de Rawson para poder entrevistarse con las autoridades, con las distintas secretarías que tienen que ver con la resolución de todos estos planteos que los vecinos vienen realizando. Y uno de los compromisos que obtuvieron fue de parte de varias secretarías acercarse a la Municipalidad de Epuyén en las próximas semanas como para entablar un diálogo con vecinos y con también el intendente, porque la gran figura acá de quien depende mucho todo es el intendente Contreras de allá de Epu. Uh-huh. Para saber más sobre esto vamos a estar comunicándonos en un ratito. Sí, en breve. Con una vecina de allá de Epuyén que está ahí presente en la reunión que se está realizando. También contarte que hoy es la marcha número 40, la marcha comarcal de jubilados, porque la lucha en comunidad sirve. Hoy a las 12, como todos los miércoles, en la pérgola de la plaza principal. Lucha y que se escuche. Atención afiliados y jubilados de ceros, hay una nota para la firma que será presentada en Rawson ante la suspensión de prestaciones y medicamentos. La nota está disponible en la gráfica hasta hoy, a las 10 de la mañana, hasta ahora, y luego va a estar presente en la marcha. Ahora, ojo con esto porque parece, esto es lo que están convocando les jubilados, pero... nos llegó también la noticia, está circulando la noticia de que las farmacias levantaron el corte a ceros, ¿sí? Y vuelve la atención normal a afiliados. Tras un acuerdo con el gobierno de Chubut, se restableció la dispensa de medicamentos en toda la provincia. El sector farmacéutico aclaró que los reclamos por la deuda siguen vigentes. Hay un montón de farmacias en cero, yo te diría que la mayoría, que está súper recortada las prestaciones cuando se trata de, por ejemplo, el 100%. Hay una sola farmacia en Pueblo que te atiende al 100%. Si no, está muy, muy recortada la prestación, pero yo creo que desde el principio de año que se da ese recorte. Esto es porque les pagan, no sé, 3 meses después. Claro, claro. Con valores de la medicación de ahora y en esta... En este marco en que estamos, en esta situación tan impredecible de aumentos y demás. Uh-huh. Estoy media acelerada. Lolo, ¿querés decir las vías de comunicación? Dale, de una. Para comunicarte con FM Alas, este miércoles 17 de diciembre, lo podés hacer al 154-80-2315, que es el teléfono móvil de la radio, y si no, el 449-350, que es el teléfono fijo. Y también te recordamos que estás escuchando Alas a través del 89.1 en el dial de la comarca, y también lo podés hacer a través de la página de la radio, que es www.fmalas.org.ar, y si no también a través de la aplicación Enfoques en tu teléfono móvil, donde podés encontrar muchas radios alternativas comunitarias y populares de la comarca para escuchar allá. Y te decimos que en el parte de las 9 de la mañana, todavía está esto está medio retrasado, hacían acá en el Bolsón 15 grados centígrados, con una humedad de casi el 80% marcaba, y una visibilidad de 30 kilómetros. Sí, hoy miraba el pronóstico también, y creo que más de 21 o 22 grados no está pronosticado. Como que va a estar un poquito más livianito que ayer, que también no estuvo tan fuerte, pero en algún momento picaba bastante el sol. Comentarte que hoy está mate mixto a las 13 horas, de 13 a 14, y también vuelve Sungún Capilú, que creo que el miércoles pasado no estuvo. Es un programa que va de 15 a 16 horas, así que no te lo pierdas porque se trae de todo. Acá por FM Alas, el Bolsón Puelmapu. Bueno, lo que vos digas, Lolo, si querés vamos a algo de música y vamos intentando esa comunicación. Sí, no, porque ahí llamó hace un ratito Valentina, que está ahí, que recién estaban llegando algunos pocos vecinos, así que ella iba a llamar ahí cuando tenga algo ya para contar. Bien. Así que vamos con la apertura musical del día de hoy, Inti Illimani con Javier Aparra, en este momento tan particular de Chile, ¿no? ¡Qué lujo! Chile, Resistencia se llama la canción, en este revés y esta llegada de la ultraderecha al país transandino, al país al gobierno de Chile. Ajá. Con paso rápido camina la unidad de los unidos ya por la miseria, los que la represión golpea por igual, unieron la unidad, la resistencia. Las horas del dolor no son eternas, escuchan, ya se oyen, ya vienen, ya cantan. Obreros, son miles, mujeres, son miles, resisten, avanzan, por Chile, por Chile, Chile, Chile, nos liberaremos. Vamos a triunfar, lucha junto a mí, patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos. Al fascismo cruel vamos a aplastar, forjaremos patria de unidad. No solo a resistir, ahora hay que avanzar, con paso rápido, la vida cambia, a derrotarnos ya. Con fuerza y decisión, por la pendiente van, es el ocaso, las horas del dolor están contadas. Escuchan, se oyen, ya vienen, ya cantan. Obreros, son miles, mujeres, son miles, resisten, avanzan, por Chile, por Chile, Chile, Chile, nos liberaremos. Vamos a triunfar, lucha junto a mí, patria de unidad, vamos a forjar día tras día, venceremos, nos liberaremos. Al fascismo cruel vamos a aplastar, forjaremos patria de unidad. Como te contábamos al inicio del programa, en estos momentos se está llevando a cabo una convocatoria ahí en la Municipalidad de Puyén de los vecinos damnificados por el incendio, con la recepción de esta comitiva provincial que se acerca a la Municipalidad pedido justamente de los vecinos. Estamos en contacto con Valentina. Hola, Valentina, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, hola, Nora. Hola, buen día ahí a toda la audiencia, a la radio participancia. Escucho muy bien. ¿Cómo están ahí? Acá también. Te escuchamos perfecto. Re bien. Qué suerte. No me voy a mover mucho de acá al lugar. No te muevas. Bueno. Hola, buen día. Contanos cómo está eso. Mira, acá se juntó una buena cantidad de vecinos. Estamos ubicados en la municipalidad, en la puerta de la Municipalidad de Puyén. Como habías comentado, Nora, principio de mes, unos compañeros viajaron a Rawson a tratar de hacer el reclamo de ser atendidos, porque hay un montón de necesidades de los damnificados, les damnificades de acá de Puyén, donde no han tenido soluciones, y al día de hoy la mayoría no ha podido reconstruir su casa. Sí. Entonces, también con probable vencimiento de los subsidios que tenían de subsistencia y alquiler, también, bueno, supuestamente en diciembre se les vencía, entonces, bueno, la asamblea se organizó y viajaron a Rawson, y de ahí vino una promesa de que funcionarios de la provincia iban a venir a ponerse al tanto y dar soluciones, etcétera. Entonces, hoy era el día que llegaron estos funcionarios. Y acá en la puerta estamos, como les decía, con una cantidad bastante amplia de vecines, y los funcionarios están acá respondiendo algunas inquietudes, pero bueno, salta que nosotros sí dimos los aportes, se tiran la pelota con la municipalidad, bueno, la idea dicen de hacer un nuevo relevamiento, a lo que los vecines dicen, bueno, basta de ese manoseo, de ir al relevamiento, y la asamblea tiene como un trabajo hecho, sí, de construcción de datos para dar, y eso es lo que estaban respondiendo estos funcionarios, que ahora dicen van a entrar ahí y sentarse con gente de la asamblea, cruzar datos, pero bueno, hasta ahora no responden nada concreto, vamos a ver. Y también con esto de que se tiran la pelota con la municipalidad. ¿Podés decirnos quiénes vinieron? No nombre y apellido, sino de qué secretarías. Sí, está Producción, IPB, Desarrollo Social y Secretaría de Gobierno directamente, pero no sé si son funcionarios que con decisión o gente de, claro, digamos, pitches, claro, de, no decía la palabra, ¿no? De, digamos, sin decisión, segundas líneas, y pero bueno, eso no lo puedo asegurar, pero pareciera eso. Yo igualmente estoy acá para seguir recogiendo datos y por ahí quería ver si comunicaba con algún damnificado, algún miembro de la asamblea, pero ahora como están en plena conversación, por ahí quería comunicarme más tarde. No, está buenísimo. Más que nada queríamos saber que vos nos confirmes que vinieron funcionarios y que, bueno, que hay gente ahí, hay vecines esperando poder hablar y poder conversar con ellos, ¿no? Claro. Sí, están en presencia acá, como digo, y en conversación acá en la puerta, pero con la idea que la gestión va a seguir adentro, así que seguramente claro, ahí va a haber más información. Ahora se ve mucha insatisfacción, quejas de vecinos que cuentan sus desgarradoras historias de cómo perdieron todo, no solo su casa, sino sus medios de producción, porque este es un pueblo de, sí, básicamente de artesanos y productores, quien pierde sus herramientas, sus galpones, todo lo que referente a las pasturas, cómo se va a enfrentar la nueva el invierno. Bueno, son un montón de inquietudes y, bueno, relatos desgarradores donde se remarca, pasó un año y acá no cumplieron lo que se había dicho, que después de que al día siguiente del incendio el gobernador se presentó acá y dijo que todos iban a tener sus casas. Sí, sí. Eso no se cumplió, todas promesas. También en esta asamblea lo que dice es que haya transparencia con los fondos recibidos de Nación, que son 7.000 millones, que hubo un pedido de informe por parte de los legisladores y de ahí se desprendió que fueron subejecutados en distintas áreas, que no se sabe para dónde fue. Sí. Y que la suma de dado en voucher, porque nunca les dieron dinero, sino que les dieron, no a todos, pero a la mayoría, voucher por materiales. Bueno, la suma de eso no llega ni ahí a esta cifra que está blanqueada, que se recibió de ATN de Nación. Claro. O sea, son varias las inquietudes que tienen acá los vecinos. ¿Y vos sabés desde la municipalidad qué funcionarios hay, quiénes están presentes ahí? El intendente llegó y estuvo un cachito y se fue para adentro. Ahora afuera están los de provincia, pero del intendente está, así que... Pero espera, ¿la reunión se está dando adentro de la municipalidad o afuera? No, afuera, como en una asamblea con todos los vecinos y los cuatro funcionarios, sí, que como digo, no sé, parecieran de segunda línea, no sé, están como respondiendo y diciendo más que nada, bueno, vamos a ver porque nosotros los fondos los dimos, como que hay un desencuentro de información con la municipalidad, claro. Eso es lo que están insinuando. Así que esto sigue y bueno, después va a estar más claro. Pero bueno, lo importante es que hay un montón de vecinos acá afuera, ¿eh? Sí. Por ser un pueblo chico que somos. Sí, sí, sí. Y día laboral, ¿no? Bueno, todo eso. Claro, también que es una mañana de laboral. No sé si les interesa por ahí que ver si puedo conversar con algún vecino y acercarme acá, decirle que se corra un poquito, ¿te parece? ¿Les parece? Tenemos, sí, si hay alguien a mano que vos puedas conversar, dale. Si querés, sigan un poco ahí y sigo en línea igual, dale. ¿Te parece? Nosotros ahora tenemos una nota con Catamarca, pero después, en el momento que vos nos digas, volvemos a retomar el aire. Sí, mejor así porque ahora están a pleno acá. Sí, en por un ahí, rato los llamo. Dejar que, sí, dale, que se organicen ellos, ¿no? Sus cabezas para y su dale, relato. Sí. Bueno, sí, vale, gracias. Gracias por comunicarte. Muchas gracias a ustedes y a Territorio. Bueno, un abrazo. En un rato me comunico. Dale. Quedamos acá pendientes. Bueno, ahí el relato. Qué bronca, ¿no? Lo que no me quedó claro es si la gente de la MUNI está o no está en esa asamblea espontánea que se está dando en el patio de la MUNI. Parece que el intendente llegó, pero entró, o sea que no está ahí presente. Bueno, vamos a seguir entonces a lo largo de la mañana, acá expectantes, recibiendo la información que nos pase Valen, la palabra de los vecinos que están ahí presentes. Hay un gringo que nos compra, hay un criollo que nos vende. Piedra libre pa' mis compas, detrás la sombra, la muerte. Tengo un árbol de esperanzas que no me suelta la mano. Yo voy sembrando caminos pa' que florezcan los changos. Pena que sin saber dónde viaja con el hombre que solía ser. Porque la muerte es mentira, es la vida misma mi herida, es la vida misma mi herida. Thank you. tuyo encima. Voy contagiando esta pena que causa alegría. Héroes fueron paridos en mi juventud suicida para estar despierto. Escuchamos más o menos. Ahora sí. Escuchamos Arraigo, una banda de provincia de Buenos Aires, haciendo Vidala para que sigas. Eso lo escuchamos. Hermoso, hermoso. Bueno. Seguimos en Territorios en Resistencia, en esta mañana del 17 de diciembre. Te recordamos las vías de comunicación, 2944-802315. No sabemos lo que está haciendo el streaming, si va y viene. O sea, ahora está ahí colgadísimo, lamentablemente. Tiene vida propia ese streaming, y, ¿no? Sí. Hace lo que se le canta, ¿no? Boicotea todo lo que quiere. Bueno, y como recién comentábamos con Valen, estamos con una llamada a Rosita de la Asamblea del Algarrobo, que cumplió 16 años. Rosita, ¿andás por ahí? Sí, buenos días. ¿Cómo están ustedes por allí? Te escucho con un zumbido, Lolo. No sé qué es, como una cosa, no sé si es este auricular o qué. Pero capaz que yo estaba en altavoz. Está bien, lo saqué. Ah, bueno, ahora creo que un poquito mejor, aunque cierto zumbido todavía hay. Rosita, ¿cómo andas? Ah, bueno. Bien, acá en nuestro hermoso valle de Andalgalá. ¿Vos, sí, vos sos bueno. De Andalgalá? ¿Vos vivís en Andalgalá? Sí, nosotros vivimos acá, en Andalgalá, al lado del costado del cerro. ¿Cómo fue, cómo es esto de estar cumpliendo 16 años de no sé si de marchas o de asamblea? Eso me lo tenés que contar. Bueno, nosotros nacemos por una emergencia, diríamos así, porque si bien la lucha de mi pueblo de Andalgalá está más o menos desde el año 98, cuando descubrimos que era alumbrera, porque acá se hizo la primera mina a cielo abierto, sí. Acá se estrena la mega minería con bajo de la alumbrera, y en un par de años ya hemos dado cuenta de qué era. Desde ahí empezamos a aprender, a buscar información, y era modo de resistir ya. Y pero en una emergencia que nos dijeron que ya suben las máquinas al cerro, nos han sacado a la calle. Y eso pasó en diciembre del año 2009. Y bueno, desde allí se puede decir que no volvimos a nuestras casas tranquilos, porque, bueno, si la asamblea en el lugar que la... de algunos de los caminos donde suben a la mina, pero bueno, hoy día ya no lo ocupa a ese camino, pero bueno, y así es una resistencia constante, una lucha constante que nunca paró en estos 16 años. Trabajamos a lo largo y lo ancho de nuestro departamento, y se puede decir también de la cordillera, porque viajamos muchas veces a lugares lejanos a charlar, a encontrarnos con otros defensores de la cordillera. Por ejemplo, yo fui fuimos hasta Esquel, y más abajo también, en un par de oportunidades, varias veces, a compañeros distintos, porque teníamos la misma empresa, la Glencore, la Yamana. Y bueno, así, siempre trabajando, concientizando al que nos escucha, poniendo el cuerpo cuando hubo que ponerlo, aguantar escarnios públicos, cárcel, muchas causas que las inventan, pero bueno, con el tiempo todo cae, pero los dolores esos dolores que hemos pasado nos han enseñado muchísimas cosas. Y bueno, así somos diaguitas, nuestras raíces diaguitas, que duro vamos a hacer, duro de vuelta vamos a hacer. Rosita, yo recuerdo también antes de estos días, vos estabas hablando del 2009, ¿no? Como creación de la asamblea, pero yo recuerdo que en el 2002, cuando aparece la asamblea de el tema de la minería, la amenaza minera en Esquel, con el desquite, con la medida de Ancol y qué sé yo, yo me acuerdo que una de las primeras revelaciones respecto de lo que era la minería la tuvimos justamente de unos hermanos de Catamarca, de una sí, persona de Catamarca, que viajaron y que nos contaron para decir, ojo, abran los ojos, porque la minería no es esto que cuentan. Sí, eso fue Dito y creo capaz que Urbano. Fueron, sí, eso es un hito dentro de cuando nos contamos las cosas que hicimos, porque bueno, allí se habló mucho del plebiscito, que por suerte ustedes lo pudieron hacer. Sí. Aquí no nos permitieron, aquí sí. No nos lo bajó el gobierno y no se pudo hacer, pero ustedes se lo hicieron. ¿Y qué lugar el de ustedes, no? Porque por un lado vienen siendo, como vos decías, la primera zona de sacrificio del país desde el año 98, 97 creo, que estuvo funcionando ahí Minera La Lumbrera. Y por otro lado son el modelo, el ejemplo, ¿no? Al que siempre recurrimos, Catamarca y San Juan, para ilustrar con hechos reales, digamos, esto es lo que estuvo, lo que ha pasado. No son elucubraciones de asambleístas o gente media loca que está diciendo que la minería es mala, sino que son el claro ejemplo de la destrucción que trae la minería, ¿no? Este rol creo que le ha tocado a ustedes y que han asumido, porque es esto. Claro, nosotros ahora, si bien la lumbrera había sellado en el 2022, creo. Sí. 2022, sí. Ahora ya está de nuevo programando, recomenzar, porque ellos pretenden unir los dos proyectos al que nosotros nos oponemos, Mara, digamos. Sí. Que es al que nosotros hemos hecho juicio, le hemos ganado en la Corte Suprema y todo lo demás, pero los gobiernos, mejor dicho, los gobernantes, ellos avanzan. Ellos han avanzado muchísimo acá en la zona de Mara en el 2021 con la pandemia. Allí nos encerraron, nos dijeron un buen día que teníamos 75 casos o algo así en una población que somos de 20.000. Sí. Y nos encerraron. Y así, con esos engaños, pasaron las máquinas al cerro. Y sí, pero eso no fue gratis para nosotros, porque nosotros caminamos desde hace 820 y algo sábados, porque hemos comenzado a caminar desde el inicio de la asamblea. Al principio caminábamos dos veces por semana y después quedamos los sábados. Y bueno, en la caminata de esa semana que suben las máquinas, se produce el incendio de las oficinas de Agua Rica. Sí. Donde obviamente hemos sido sindicados. Mis compañeros han atravesado allanamientos muy, muy violentos, que todo está en imágenes, en videos. Lamentablemente, ha sido muy duro eso. Nuestros compañeros, son 12 compañeros que todavía afrontan una denuncia penal, que no es escarcelable, pero bueno, ellos están con se paga la fianza, pero han pasado 14 días presos, golpeados. Pero bueno, obviamente que nosotros tenemos nuestras armas, por decir así, y se ha logrado que estuvieran mejor y todo, pero eso pasó. Y no pasó hace mucho, pasó en el 2021. Sí. Así que, bueno, todo el tiempo estamos trabajando, participando, acompañando a los pueblos como Mendoza, ahora con esto que ya vemos con tristeza lo de la ley de glaciares, que nos atañe a nosotros justamente porque nosotros tenemos periglaciares. Sí. Y es mucha la zona de periglaciar. Hay glaciares muy arriba, pero chicos, obviamente, y nuestra zona es de periglaciar. Y allí es donde está el proyecto que nosotros resistimos, porque está a 15 kilómetros en línea recta de nuestro pueblo. O sea, es muy sobre nuestro pueblo. Rosita. Rosita, recordame, había un proyecto también minero que yo no sé si era Pachón, no me acuerdo el nombre, que estaba sobre la propia ciudad de Andalgalá o de Belén. No, ese era Pilciao 16. Pilciao 16. Lo logramos parar. Lo logramos que lo borren. Nunca más hablaron de Pilciao porque obviamente que se hizo mucha presión para eso. Bueno, nunca tuvo más que saber. Nosotros conocemos nuestro mapa, todo cuadriculado, porque tiene más de 300 proyectos en danza, pero eso es, digamos, lo que ellos nos tienen sindicado. No va a pasar mientras haya gente acá, creo, mientras haya alguien que luche, no, eso no. Pero en el cerro sí, que es nuestro susto, porque de allí nosotros tomamos agua, nuestra agua viene del cerro. Claro. Y no tenemos ni ríos caudalosos ni nada de eso. Así que tenemos que cuidar eso. Pero como te digo, los gobiernos avanzan desde distintos modos, de distintas formas, sin importarle. Vos mismo lo sabés, sí. Vemos lo que pasa en Mendoza. Y bueno, y ahora que este gobierno, cada gobierno ha hecho lo suyo. Nosotros hemos entendido hace mucho que en esto del extractivismo no hay ninguna grieta, no hay ninguna grieta entre los políticos. Ellos están siguiendo, han seguido un plan sistemático, que cada uno ha hecho su parte. Y ahora le toca a este personaje que nos gobierna, porque realmente es un personaje de una historia de locura, le toca la parte dura, que es la de Glaciares, para los pueblos, porque a ellos no les interesa. Y que la traten o que la voten un 26 de diciembre te da a las claras lo que significa. Sí. Rosita, y andan por la marcha número, ya superaron las 800, no recuerdo bien. Sí, 820 y algo, creo. Sí. ¿Y cómo son esas marchas? Y nosotros caminamos alrededor de la plaza principal, ahora caminamos alrededor de la plaza principal nada más. Antes solíamos ir hasta las oficinas, pero las oficinas, como se quemaron, ellos las llevaron a otro pueblo. Sí. Pero bueno, nos corrimos de ahí por lo menos. Y bueno, allí nos juntamos, conversamos las noticias de las novedades de la semana, tomamos decisiones, si hay alguna que no sea muy comprometida, y así. Caminamos todos los hacia allá, lluvia, lo que sea, se camina. Es nuestra manifestación pacífica semanal, que muchas veces han intentado desde distintos gobiernos desmantelarla. Nos han puesto vallas altísimas a la vuelta de la plaza para que no salgamos de ahí. Nos han mandado, se han cansado de mandar custodia policial, infantería. Nosotros lo mismo caminamos, sí. Lo mismo contra todo. Si la madre de la madrecita Nora, que ha venido varias veces aquí, han caminado ellas 40 años, y bueno, nosotros no queríamos caminar tanto, pero tenemos que manifestar nuestra... Estar ahí en la plaza. Y sí, tenemos que manifestar nuestra falta de licencia social, que es lo que bueno, pasa. Imagínate, si teóricamente en el 2010 iban a empezar el proyecto, estamos a 2025 y todavía están ahí. Están resistiendo, no se están animando ahí con avanzar en... Pero los proyectos, sí, han avanzado. Los proyectos son Mara y Agua Rica, ¿es así? Es el mismo, simplemente que como han cambiado de empresa le han puesto otro nombre. Para distraer a la gente, para engatusar a la gente. Y no, en realidad el sentido es de que, como nosotros lo teníamos denunciado y le habíamos ganado al proyecto Agua Rica, sí, con la empresa anterior, sí, ellos hicieron una sociedad con IMAX, que está, no sé si lo has visto por allí en los diarios de Catamarca, los diarios nacionales. IMAX, que es una, sí, sí, sí, una empresa del Estado, sí, se han juntado la empresa IMAX extranjera con la empresa del Estado para poder usar lo que quedó de la lumbrera, que lo han estado, sí, trabajando. Sí. Y así, ¿viste? Son distintas estrategias que ellos también están buscando para lavar la cara. No pueden empezar. ¿No? Un poco para lavar la cara, para confundir a la gente, como que son otra cosa, ¿no? Y no, es que como no pueden avanzar, y una instalación de una minera y necesita por lo menos 3 o 4 años para armarla, en cambio ya la tienen a la de alumbrera, sí. Entonces, ¿qué han hecho? La están arreglando, la están ahí siempre para hacer un solo proyecto, ¿me entendés? Sí, sí. Eso ha sido, por eso cambio de nombre también. Sí, lo que, a ver, déjame recordar a ver si está bien lo que digo. IMAD es Yacimientos Mineros Agua del Dionisio, aquellos que iniciaron, sí, la explotación en... Bueno, la iniciaron, la sostuvieron durante tantos años ahí en, sí, en Bajo la Lumbrera, ¿no? Con participación incluso de la Universidad de Tucumán, que recibía... Que sigue estando ahora, y recibe su fondo. La novedad de estos días es que el gobierno de la Nación se fue de esa UTE, sí, de esa unión de... Sí. Se fue y se quedó Catamarca y la Universidad de Tucumán. Pero bueno, eso es vuelta de favores. Sí. Son devoluciones de favores porque no podemos negar que Jalil es una persona que ha roto todos los esquemas de la justicia, de la política, todo en el bien de su bolsillo y de todo lo que lo secundan, porque ellos han hecho negocio con la minería. Mm. Ellos sí, yo te podría asegurar. Y bueno, y viste que le dio un bloque entero de lo que antes eran Unidos por la Patria, algo así, que han ganado bajo ese partido, sí, que tendríamos que decir peronismo, se han pasado directamente a un bloque libertario, y bueno, para darle, aumentarle el número al gobierno, así que... No hay grieta, no hay grieta, favor, Rosita, pero... vos lo dijiste hace un rato, no hay grieta. Cuando se trata de extractivismo, no hay grieta. No, eso no tiene grieta, no. Bueno, Rosa, te agradecemos un montón, sí, la comunicación y, bueno, toda la fuerza, ¿no? Bueno, este dato del 2010 que quieren entrar y hace 15 años y todavía no han podido. Así que nos quedamos con eso también. Así. La Pacha los tiene que correr. Nosotros siempre le decimos, yo, nosotros hacemos mucho por cuidarte, Pachita. La Pachamama, bájalos del cerro. Qué lindo. Pedido. Qué lindo. Ese es mi pedido cada vez que llueve. ¿Por qué que no llueve tan poco que cuando llueve celebramos? Bueno, Rosa, te agradecemos un montón y mandamos abrazo ahí a todos los andalguelenses. Bueno, abrazo para ustedes también allí en Esquel. Gracias, mucha Rosa. Gente querida. No te llamamos de Esquel, escuchá, no te llamamos de Esquel, te llamamos del Bolsón. Que está cerquito, pegado a Chubut, ¿no? Cerca. Pero bueno, es toda la comarca, sí, que siempre viene acompañando a todo lo que está sucediendo. Esa misma. Sí. Bueno, abrazo, bueno. Rosa. Nos estamos comunicando. Abrazo, que esté bien. Gracias. Chao, hasta luego. Al Cutuleimi, Territorios en Resistencia, tu Fachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumu.

11 de la mañana, 6 minutos, seguimos acá en Territorios en Resistencia, en FM Alas 89.1 en la Comarca Andina. Te recordamos las vías de comunicación, el 154-80-2315, 2944-80-2315 para mensaje de texto y WhatsApp, 4493-150, el teléfono fijo de la radio. Van llegando reportes desde Puyén, está ahí la compañera Valentina, así que vamos a escuchar ahora una entrevista, una conversa que tuvo con NASU de la Asamblea de Damnificados por el incendio ahí en Puyén. Esto es una conversación que tuvieron hace algunos minutos, a las 10:40 de la mañana, allí en Puyén. De la Asamblea de Damnificados de Puyén, acá llegaron los funcionarios que habían prometido venir después del viaje a Rawson de las compas de la Asamblea. Y ahora, hasta ahora, ¿qué se ha conversado acá con los funcionarios y qué funcionarios llegaron? Bueno, vinieron funcionarios del Ministerio de Producción, del Ministerio de Desarrollo Social, que hoy se llama Capital Humano, y también de la Gobernación algunos. Lo que estamos planteando básicamente en principio es hacer un nuevo relevamiento para hacer una actualización de la situación del pueblo, que realmente es grave. Convocamos también a nuestros vecinos que pudieran venir, juntamos más o menos como 50, 60 personas afuera de la municipalidad, así que creemos que es evidente que sí hay una necesidad, que sí hay problemáticas en relación a lo que se viene haciendo, porque de hecho esto, estamos a un año y todavía nadie volvió a su casa, y todo el resto que no eran casas, nadie, no se contempló, ni alambrados, ni animales, ni nada de todo eso. Más que como pequeñas ayudas a algunos nada más que lo pudieron recibir. Así que bueno, lo que se planteó es hacer un nuevo relevamiento y poder ver cómo se abarca, digamos, con transparencia también, ¿no? De qué fue lo que sucedió dentro de la municipalidad, qué es lo que fue insuficiente por parte de provincia, y pedimos sí ser parte como asamblea de ese relevamiento. Que hasta ahora lo conversado, si bien este proceso sigue ahora durante la mañana, ¿hay alguna respuesta, algo que hayan dado hasta el momento? No, hasta el momento no hemos tenido más respuesta que la escucha de estos funcionarios, que no son ni ministros ni secretarios, digamos, son personas que laburan dentro de los ministerios y que los mandaron a hacer este laburo, así que tampoco tienen gran poder de decisión, digamos. Pero la única respuesta que tenemos es que sí vamos a poder hacer este nuevo relevamiento con esa actualización de situación. Después, de ahí en adelante, va a seguir siendo la lucha y la pelea de siempre, ¿no? Bien, entonces ahora se van a conversar a otro punto y luego va a haber nuevas novedades más tarde. Sí, esa es la idea. Gracias, Asu. Qué locura, ¿no? Qué locura. O sea, la angustia, la desesperación de esta gente, de los vecinos de Puyén, que con gran esfuerzo viajaron hasta Rawson, porque es ahí donde se cocina todo, para poder entrevistarse con los responsables, que no lo lograron del todo, y que volvieron con esa promesa, esa expectativa que a todos nos pone en foco, nos preocupa, y ahora resulta que les mandaron a segunda o tercera línea, gente que no tiene poder de decisión. Es como una burla enorme. Nachito Torres, no sé qué estás haciendo, no sé qué te importa a vos, pero evidentemente te pasás las necesidades del pueblo epuyenero ahí, por donde no te da el sol. Ay, me da mucha bronca. Bueno, esperemos que en el transcurso de la mañana haya alguna novedad más alentadora, ¿no? Porque por ahora no viene bien la cosa, aunque la quieran disfrazar de optimismo, de que han venido, ¿no? Que ha bajado la gente. Bueno, te vamos a compartir una primera información, que habla de un convenio de colaboración en Mallina Ahogado. la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede andina, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Escolar Andina Sur El Bolsón y la Escuela Número 103 Costa del Río Azul de Mallín Ahogado, con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos en los ámbitos educativo, tecnológico y social. La iniciativa articula el trabajo de estudiantes y docentes de la escuela con las carreras de Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en Agroecología que la Universidad Nacional de Río Negro dicta en El Bolsón. Las acciones previstas incluyen educación ambiental, producción agroecológica, forestación y reforestación, restauración post-incendios, tratamiento de residuos y el diseño de un bosque comestible en el predio escolar. Este acuerdo fortalece el vínculo entre la universidad pública y la comunidad, promoviendo experiencias formativas con impacto territorial y ambiental. Recuerdo que pasaron por acá, por la radio, este año, el año pasado, estudiantes que tenían esta preocupación. Bueno, estamos aprendiendo en la universidad la cuestión agroecológica y muchas, nos están dando muchas herramientas, pero necesitamos también acercarnos a los territorios, a la zona rural, donde todas esas herramientas se pueden aplicar. Así que celebramos que esto esté ocurriendo, ¿no? Por otro lado, te contamos que desde el Observatorio de Sismicidad Inducida, esto es del Face de Javier Grosso, compartimos el informe de la sismicidad ocurrida en el norte de la provincia de Neuquén entre el 11 y el 16 de diciembre del 2025. Fueron 5 los sismos registrados por IMPRES a escasos 40 kilómetros de la localidad de Rincón de los Sauces. El primero de ellos ocurrió el pasado jueves 11 de diciembre a las 7:20 de la mañana. El mismo tuvo una magnitud de 2,5 en escala Richter y ocurrió a 8 kilómetros de profundidad. El segundo ocurrió a las 9:15 de la noche del sábado 13, registrando una magnitud de 2,6 a 22 kilómetros de profundidad. Los dos siguientes ocurrieron el lunes 15 a las 9 y a las 10 de la mañana respectivamente, con magnitudes de 2,5 y 2,6 en escala de Richter. Finalmente, un quinto sismo ocurrió a las 13 horas de ese martes 16 de diciembre. El mismo registró una magnitud de 2,5 en la escala Richter y una profundidad de 6 kilómetros. Los 5 eventos están asociados a las operaciones de fractura hidráulica, fracking, que la empresa Chevron Argentina SRL se encuentra realizando en el área El Trapial durante este mes. Con estos sismos, el número de temblores asociados al fracking en la provincia de Neuquén durante 2025 asciende a 97. Recordamos que desde el mes de septiembre la cantidad de temblores ocurridos en la provincia de Neuquén batió el récord histórico de sismos inducidos, superando los 67 ocurridos durante el año 2023. La vaca muerta neuquina se encamina a transformar este 2025 en el año de los 100 sismos. Y hay un cuadrito que está actualizado, en algún momento lo leímos, y da cuenta cómo en el año, no vamos a leer todos los valores, pero cómo en el año 2018 fueron 2 los sismos inducidos, y hoy, actualmente, al 16 de diciembre, son 97. Mirá, igual desde el año 2018, que hubieron 2, al año siguiente, el 2019, hubieron 37, 35 sismos más en un año, ¿no? Sí, ahí va subiendo, ¿no? 37, 40, 38, 22, 67, 60 en el 2024 y en el 2025 van 97. Antes se registraban estos sismos por mes, por año, pero ahora está en la gravedad y la recurrencia de estos sismos que el observatorio está de sismicidad inducida está registrando en periodos de 5 días, de 11 al 16 de diciembre. Bueno, ¿por qué no se dejan de joder?, diría mi abuela, ¿no? Bueno, vamos a un poco de música y ya volvemos con el bloque de sobre Palestina Libre. Thank you. FM Alas 89.1, cultivando la autogestión. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. En Territorios en Resistencia hablamos de Palestina. Hablamos de Palestina. En Territorios en Resistencia hablamos de Palestina. De Palestina. Bueno, seguimos acá en Territorios en Resistencia. Son las 11 y 21 de la mañana. Podés comunicarte al 2944-802315. Y como recién anunciaba el nuevo, estamos estrenando cortina, sí, de sí. Este bloque de Palestina Libre. Hola Liz, ¿cómo hola, estás? Hola Nora, ¿cómo va? Y ponele va. Sí, o sea, tenemos que seguir adelante. Sí, sí, sí. No. Bueno, hoy en esta columna, Palestina Libre, no puedo no hablar de lo que sucedió hace unos días en Sydney. En Sydney es la noticia saliente de este momento. Dos hombres armados abrieron el fuego sobre un grupo de personas que estaban celebrando Hanukkah en la playa de Sydney, que se llama Bondi Beach. Es una playa muy emblemática. Y bueno, hay 15 víctimas fatales entre los 10 y los 87 años de edad. Un hombre logró desarmar uno de los agresores y se encuentra internado con heridas graves. Salió inmediatamente Benjamín Netanyahu a afirmar que, primero, que el héroe era judío, que no es verdad, porque el héroe se llama Ahmad al-Ahmad y es musulmán. Y bueno, o sea, que primero, desinformación de parte del primer ministro israelí, que es habitual. Y inmediatamente relacionó en su discurso el ataque de Sydney con el reconocimiento del Estado palestino por parte de Australia. Entonces, bueno, no pueden no instrumentalizar algo así. Recordemos que un Estado que se proclama Estado judío, que proclama hacer todo lo que hace, el genocidio que comete, los atropellos, la privación de derechos totales y la apropiación de tierras de Palestina en nombre del pueblo judío, declaran que lo hacen en nombre del pueblo judío. Entonces, ¿cómo eso no va a generar una explosión del sentimiento de antisemitismo en el mundo, ¿no? Entonces, el antisemitismo lo promueve el mismo Estado israelí. Y eso tiene mucha lógica, porque desde un principio el proyecto sionista, el proyecto de establecer un Estado para los judíos en Palestina, se apoya sobre el sentimiento de antisemitismo, porque se presenta como una operación de seguridad para este pueblo que necesita su tierra, que necesita su ejército, que necesita sus fronteras y entonces se opone de alguna forma a la integración de los judíos en los distintos países del mundo en donde están viviendo. El sentimiento y los actos antisemitas son algo que viene de alguna forma a fortalecer este proyecto. Entonces era esperable que salga inmediatamente Netanyahu a instrumentalizar este atentado. Antes de entrar en la parte de historia, que es súper importante hablar de historia, para salir del relato dominante que nos dice que bueno, que era una guerra, todo lo que sucedió en Gaza, que era una autodefensa después de un atentado espeluznante del 7 de octubre, y repetir que la historia no empieza el 7 de octubre de 2023, sino que empieza mucho, mucho, mucho antes. Pero antes de entrar en la parte histórica, me gustaría destacar unas cosas. Hoy en día, hoy, bueno, estamos por empezar el periodo de la fiesta, de Navidad, fin de año. El pueblo de Gaza está viviendo en condiciones peores aún, peores, mucho peores que hace un mes o dos meses atrás, porque llegó el invierno, llegó una tormenta de lluvia, viento, que se llevó las tiendas de campaña, las tiendas en las que estaban viviendo. Porque las fotos que te muestran son terribles, ¿no? Sí. Lo que está circulando en las redes sociales, en un contexto total desamparo, ¿no? Frente a las inclemencias climáticas, sí. Y están pasando el invierno. Están pasando el invierno, hay gente que se está muriendo de frío. Yo vi ayer una publicación de un médico de Gaza que sigo en las redes sociales y decía que le traen bebés que murieron de hipotermia, recién nacidos que murieron de hipotermia. Cuando muere un bebé, dice este médico, en cualquier parte del mundo por causas inevitables, es una tragedia. En Gaza están muriendo por causas evitables. Y ahí quiero recordar que este horror es diseñado, no es una catástrofe natural. Cuando vos tenés una casa y una calefacción a gas y llega la tormenta y estás en casa, estás bien, a lo sumo te entra un poco de agua, ¿no? Esta gente les dinamitaron sus casas con ellos adentro. Los que se salvaron están viviendo en tiendas que se construyeron con los materiales que tienen, que son muy pocos. Quiero recordar unas cosas. El cese al fuego del 11 de octubre se supone que iba a la par con la entrada de ayuda humanitaria. Israel sigue bloqueando la ayuda humanitaria. Se calcula que se necesitan 600 camiones diarios que entren a la franja de Gaza, donde viven 2 millones de personas, porque esta gente depende enteramente de la ayuda humanitaria. No puede producir alimentos y todo lo que necesitan para la vida tiene que entrar por estos camiones. En vez de 600, están entrando en media una media de 150 camiones diarios. O sea, un cuarto, obviamente que no alcanza. Están bloqueando, ya lo sabemos, la fórmula de bebé, la leche de fórmula, están bloqueando, pero también cualquier material médico básico no está entrando, y tampoco están entrando, pero eso desde hace muchos años, no están entrando materiales de construcción, no los dejan, no están entrando. Están reclamando ahora la gente de Gaza que les den unos mobile homes, unos, aunque sea, o sea, algo para abrigarse un poquito más decentemente. No están entrando nada. Las tiendas están hechas con lo que pueden. Es atroz lo que estamos viendo. Y quiero recordar que la población de Gaza está reducida al 42% del territorio de la franja. Al 42%. Hay una línea amarilla en la que se concordó el cese al fuego y el acuerdo de paz de Trump del 17 de noviembre. Bueno, dejó sentado que hay una línea amarilla y no se puede pasar la línea amarilla. Entonces reduce el territorio al 42%. Toda esta gente está viviendo en estas condiciones en menos de la mitad de su territorio. Y esto se considera legal por la ONU. Y yo quiero compartir acá lo que siento al saber que yo me entero de estas cosas porque estoy siguiendo ciertas determinadas cuentas en Instagram, y como las estoy siguiendo, estoy viendo automáticamente lo que publican. Estoy siguiendo, por ejemplo, una cuenta que se llama Middle East Eye, el ojo del Medio Oriente, Middle East Eye en inglés, y entonces todo lo que publican a diario sobre Gaza, o sobre Cisjordania, o sobre Líbano, sobre toda esa región del mundo, me llega. ¿A cuánta gente llega esta información? Me pregunto yo. Ahora estamos en la fase de normalización del genocidio, donde ya sabemos que Netanyahu salió a decir que la batalla ahora es la batalla de la información, que tienen que controlar la información. Hay otras declaraciones de otros personajes relacionados con Israel que dicen que hay que controlar la información, que no puede ser que los jóvenes vean todas estas cosas atroces en TikTok, porque después no pueden recibir nada del discurso que quieren promover ellos, ¿no? Entonces ya se sabe que hay una batalla de información. Se sabe que la exposición en redes sociales se redujo dramáticamente. Las cuentas que publican sobre Palestina, que son pro-palestinas, están siendo limitadas en su exposición. O sea que yo las veo porque ya estoy abonada. Pero sí, hay mucho menos circulando de Palestina. Claro. Y entonces, básicamente, yo los veo porque los quiero ver. La gente que no está buscando esa información no le llega, ya no le llega. Escuché en medios a periodistas que... muy bien, o sea, con los que puedo acordar un montón de cosas que dicen, que decían el genocidio que ha cometido Israel, ya hablan en pasado. Y no, hay que decir, hay que rebatir que en Gaza el cese al fuego no se respetó, lo siguen bombardeando y lo siguen privando de sus medios básicos de vida y los están teniendo en estas condiciones que no nos hubiéramos podido imaginar hace ni siquiera hace 2 años. Y bueno, ya es como, bueno, es parte del paisaje. Está renaturalizado. Sí. Entonces, bueno, nosotros que queremos comunicar sobre esto, es nuestra misión al final, como volver a hablar, seguir hablando de lo que está pasando, que la gente se entere, que la gente no mire para el costado. Y ya sé que acá tenemos un montón de temas, que está la ley de glaciares, que la quieren tirar, está la ley de la reforma laboral. A nivel nacional, digamos. A nivel nacional, sí, que son todas cosas súper preocupantes, pero piensen en eso. El otro día yo estaba hablando sobre la ley de reforma laboral con alguien, bueno, dijo, pero yo soy jubilado, me dijo, ¿y qué? O sea, aparte del hecho de que como si él no fuera tampoco blanco, no se hubiera afectado, no, de... claro, pero o sea, lo que le pasa a tu hijo, tu vecino, tu sobrino, no te importa. Entonces, si no nos importa lo que pasa en Gaza, ¿cómo nos va a importar tampoco lo que le pasa a nuestro vecino? Es una cuestión de empatía al final, ¿no? Bueno, así que nada, los aliento a seguir informándose. Está esta cuenta Middle East Eye, sí, para los que hablan inglés. Después hay un montón de cuentas que siguen hablando, incluso en español. Y bueno, nos quedan 5 minutitos, voy a hablar un poquito. Dale. Sí. La historia, bueno, es importante saber la historia para no caer presos de los relatos que nos quieren imponer. Entonces, la última vez que vine acá, vimos, hace un montón, sí. Hablé de la revuelta árabe. Que, bueno, Palestina, contexto, Palestina, 36-39, Palestina era un mandato británico, entonces gobernada por los británicos, y estaba creciendo cada vez más la población del proyecto sionista, los judíos que venían a instalarse en estas tierras, y se apropiaban cada vez más de tierras, las compraban, con la bendición del Estado británico. Entonces, en el 36 empieza la gran revuelta árabe, que es de gente que árabe, palestina, que protesta por estar perdiendo de a poco sus tierras, y está viendo que el gobernante inglés está favoreciendo al proyecto sionista. Esa revuelta fue reprimida muy duramente. los líderes nacionalistas palestinos fueron, muchos de ellos, asesinados, otros fueron exiliados. Y en el 39, el Reino Unido, el gobernante, publica un libro blanco que es una resolución intentando decir, bueno, es verdad, hay problemas, vamos a tratar de limitar y de hacer algo para que no se sigan enfrentando estas comunidades. El libro blanco... ¿Por qué libro blanco? No sé, lo llamaron el white paper, me parece que... Por ahí porque hicieron, intentaba abrir diálogo. Probablemente, claro, blanco por la paz. Sí. La idea era, bueno, a los 10 años... reconocer un Estado palestino, o sea, por primera vez habla de promover un Estado palestino, porque el Estado británico estaba totalmente comprometido con el proyecto sionista desde el acuerdo de Balfour, la declaración Balfour en 1917, cuando todavía no terminaba la Primera Guerra Mundial, estaban ahí prometiendo, bueno, y se mantuvieron fieles a este apoyo al proyecto sionista desde esa fecha. Entonces en el 39 por primera vez dicen, bueno, estaría bueno que exista un Estado palestino, pero dentro de 10 años, vamos a ver. Y por otro lado resuelven limitar la inmigración judía promovida por el sionismo. 39 empieza la guerra, el movimiento sionista empieza a promover una inmigración clandestina, entonces bueno, entonces siguen entrando, era lo más importante para ellos poblar estas tierras, y en paralelo hay tres grupos armados sionistas que se llaman el grupo Irgun, la Haganah y ¿cómo se llamaba el otro? El grupo Stern. El Irgun, el Stern y la Haganah son tres grupos armados, milicias, vamos a decir, que durante la Segunda Guerra Mundial se entrenan cada vez más, suman más integrantes y empiezan a preparar lo que será la retirada de las fuerzas británicas, que eventualmente en el 47 deciden irse, y qué va a suceder después, porque una vez que se vayan los británicos, ahí es el momento... En que ellos ingresan. En que ellos no, ellos que están ya en el territorio quieren tomar control del territorio con el correo, el telégrafo, los trenes, todos los puntos estratégicos. Entonces, bueno, ya llegamos, pero esto lo dejo para la próxima. ¿Cómo? Dale. Lo que va a ser el proceso de independencia y declaración del Estado de Israel por una parte y la Nakba, que la Nakba es en árabe la catástrofe, y es así que se recuerda a los ataques y la limpieza étnica que empezó en el momento que se empiezan a retirar los británicos. Bien. Bueno. Bueno, eso lo dejamos para el próximo miércoles, capaz que vemos ante esta imposibilidad que tuvimos de recibirte los miércoles pasados, sí, porque está pasando, viste, sí, todo, sí, sí, pero sí. Bueno, ahora estamos agregando los viernes como día también de territorio de resistencia, entonces bueno, capaz que vamos a ver, entonces nos da como más changüí, ¿no? Okay. Están copando la radio, básicamente. Estamos tratando de hacer aire a la mañana porque nos parece uh-huh. que está bueno, ¿sí? Toda esta información uh-huh. Hay mucho. Tiene que llegar uh-huh. Y no, nos gusta hacerlo, y creemos que gusta también lo que sí, se escucha. Sí. Así que nada. Bueno, seguimos la próxima. Vamos a ver cuándo. Dale, dale, por favor. Quizás el miércoles próximo. ¿El miércoles próximo? Puede ser. El 24, mirá. No sé, como qué vas a andar haciendo vos el 24 de diciembre. Yo nada. Okay. Para mí es un día más, así que... Ajá. Vamos viendo. Bueno, puede ser, así sigo con esto, con ese periodo. Sí, ¿sí? Que está bueno poder difundir. Bueno, gracias, Elis. Gracias, Nora, gracias, Rodrigo. Al Cutuleimi, Territorios en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. fmalas.org.ar. De la mañana, 44 minutos. Seguimos acá en Territorios en Resistencia. 4493-150 15480-2315. Ahí está, me habían cruzado los números. Y seguimos compartiendo algo de lo que está sucediendo en Epuyén. En este caso vamos a escuchar la palabra de Bárbara, ahí en una conversa que tuvo con compañera Valentina allá en Epuyén. Bueno, estamos acá con Bárbara, ella es una vecina de Epuyén, también damnificada por el incendio de enero de este año, pero también ella tiene una situación de años que la está peleando y que ahora nos va a contar cuál es la medida que tomó y también la situación que está peleando, qué es lo que reivindica. Hola, buenos días. Estoy acá tratando de visibilizar la criminalización que el Estado Municipal de Epuyén imparte hacia mi familia desde hace varios años, pero se acrecentó post-incendio, cuando el señor Intendente decide considerar a mi familia ilegal y legítima y nos pide que abandonemos el lugar que teníamos habitando, donde perdimos nuestra casa y nuestro medio de vida. Y a raíz de ahí empiezan a emanarse una serie de actos administrativos injuriosos y denuncias por parte de funcionarios del municipio, hasta el momento en que, por orden de un fiscal, soy aprehendida para que se me registren las huellas dactilares y se verifique mi cuerpo en cuanto a cicatrices, tatuajes. Lo cierto es que tenemos toda la documentación que avala que somos habitantes legales y legítimos de la parcela 1, chacra 6. En este conflicto, nosotros, parte de la parcela tiene un edificio público que nosotros queremos devolver a la comunidad y queremos hacerlo prontamente. Este es un conflicto que lleva casi 10 años, en que los primeros 6-7 años fueron de omisión por parte del Estado frente a un compromiso asumido por todas las partes, en el que yo, en representación de mi familia, me presento una vez por semana hace 9 años a fin de solucionar este conflicto. Y en el año 2021 la administración pública decide reafirmar, como así decir, mi derecho legítimo en la parcela, a través de acta administrativa del Poder Ejecutivo y luego a través de la aprobación de un proyecto en comisión donde se fraccionaba la parcela en dos y la familia cedía la parte del edificio público y pagaba el resto de la tierra trabajada. Así que hay varios actos administrativos que comprueban la legalidad y la legitimidad de mi familia en la parcela y un Estado, una administración pública actual que solo criminaliza a la familia. Para comprender bien, entonces, ustedes quieren como realizar un acuerdo donde puedan seguir habitando el territorio que trabajan actualmente y en ese caso se entregaría la casita pública de... Sí, un edificio público. El edificio público para ustedes poder habitar tranquilamente y trabajar como lo hacen en la parcela que habitan. Sí, hoy, a 11 meses de la catástrofe ígnea, donde perdí mi casa, los recuerdos. Lo que más me duele es la criminalización. La administración pública local no ha parado en estos 11 meses de emitir denuncias falsas hacia mi persona, de emitir actos administrativos injuriosos y omitir remitirse al expediente 626, donde constatan la legalidad de mi familia en esa parcela. Así que número uno, pretendo que se limpie el buen nombre y honor de mi familia. Y número dos, que se me reconozca como madre argentina, madre de 5 hijos que fueron instruidos y formados en el pueblo, como familia humilde y trabajadora, que tratamos de corresponder como buenos ciudadanos siempre. ¿Cuál es la medida que estás tomando hoy? Veo que acá hay una cadena que va desde tu pie hasta un poste acá del municipio. ¿Cuál es la medida que estás tomando? Y en realidad decidí comenzar un ayuno a las 12 de la noche y la cadena simboliza cada eslabón, un acto injurioso, administrativo o una denuncia injuriosa hacia mi familia. Cada eslabón de esta cadena simboliza la situación en la que mi familia quedó subsumida frente al poder del Estado. Bien, ¿y también una huelga de hambre? Una huelga de hambre, básicamente como llamado a la reflexión, que el alimento es lo que nos da la vida y que hoy, lamentablemente, frente a la pérdida de todos los bienes materiales, ya sean herramientas, animales, nosotros tenemos un medio de vida que es trabajar la tierra para alimentar nuestra familia y hoy no lo estamos pudiendo lograr por falta de agua. No se nos han reconocido ni las instalaciones de agua y hemos superado 6 meses en carpa. Hoy en día tenemos una especie de obrador, pero la semana pasada murieron animales por falta de alimento, por falta de agua y nada. ¿Por todo eso iniciamos una huelga de hambre? Sí. Sí, la verdad que necesito urgentemente por la salud intrafamiliar de toda mi familia. Necesito que el señor intendente, el poder legislativo, asuman responsablemente sus deberes y obligaciones. Gracias, Bárbara. Bueno, esta es la situación ahí en Epuyén. Esto nos está llegando ahora, es lo sucedido esta mañana. Ahora, vecinos y vecinas autoconvocadas, afectadas por el incendio, se fueron a reunir con funcionarios de provincia, con el intendente, luego con la asamblea y luego darán las respuestas. Seguro va a ser cerca de la 1 del mediodía. Y también tenemos para leer un poco lo que fueron los reclamos, los pedidos, las demandas de hoy. Dice, algunos pedidos que realizaremos hoy en el encuentro con la comitiva provincial serían: que se abran expedientes a las familias que lo soliciten, la extensión de los subsidios de alquiler y tarjeta alimentar para cada familia damnificada que lo necesite hasta la recuperación de su hogar y fuente de trabajo, realizando las tareas correspondientes. YPB, que nos faciliten el listado de las familias que recibirían una casa, que se avance con la propuesta de ayudar a reconstruir desde el YPB, producción, que llegue alambre y que se ayude a alambrar, que lleguen herramientas, insumos, materiales, máquinas, etcétera, para que las familias puedan recuperar su fuente de trabajo, que se entreguen los 20 millones, más la extensión de los 5 millones a las familias que les corresponde y no los recibieron, que se considere más ayuda, ya que en la mayoría de los casos no alcanza para reconstruir, que se ayude con mano de obra. Ninguna familia damnificada debe quedar fuera de las ayudas. Para todo esto, solicitamos que continúen los encuentros de la mesa de trabajo entre la Asamblea y la Municipalidad. Almas abarrotadas, en tierras abandonadas, el cielo se empequeñece y el el humo que mata crece. Siempre habrá un rincón donde te salves, que te salves. Árboles de cemento que no los mueve el viento, pájaro de acero sin gracia cruzando el cielo, no podrán igualar el vuelo del ave. Prefiero sentarme al sol y ver a un niño correr. De la noche aprenderé que sin luz igual se ve. Prefiero sentarme al sol y ver a un niño correr. De la noche aprenderé que sin luz igual se ve. Es posible que la luna no sea luna y nada más. Atalaya del camino, del camino. Amigos electrónicos, amores cibernéticos, las voces ya no se sienten, casi no se ve la gente. Y cada vez más solos nos encerramos. Yo prefiero verte a vos y sentir latir tu voz. Y la carta que guardé de tu puño y de tu pie. Yo prefiero verte a vos y sentir latir tu voz. Y la carta que guardé de tu puño y de tu pie. Es posible que la lluvia no sea lluvia y nada más. Surcadora del camino, del camino. Música tecnológica, luces psicodélicas, grupos prefabricados, éxito asegurado. La selva donde naciste quedó tan lejos. Prefiero cantar así, una guitarra y una voz. Y si tengo que elegir, que la cara me dé el sol, cantando voy a vivir, cantando voy a morir. Será eterna la canción, la que llegue al corazón. Es posible que la tierra no sea tierra y nada más. Es la madre del camino, del camino. Oh. Bueno, nosotros estamos aquí en el territorio, en donde a 50 kilómetros más o menos está el proyecto Navidad, pero ese territorio en realidad es ancestral y por lo tanto es sagrado para las comunidades mapuches, tehuelche de la meseta. Estamos defendiendo tanto ese lugar como toda la vida que transita y transcurre aquí en la meseta y en toda la provincia. Seguimos en la lucha, seguimos muy fortalecidos porque Sabemos que se ha sumado muchísima gente y muchísimos vecinos de la provincia. El agua no se vende. Escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. Me engañen a mis hijitos. Duro, bastante duro seguir haciendo el programa sabiendo que esta vecina está encadenada, iniciando una huelga de hambre, ¿no? Uh-huh. También nos comentan desde ahí que en estos momentos se juntó las autoridades que vinieron de segunda, tercer línea de la provincia con los municipales uh-huh. para poder seguir conversando y se están pasando la pelota uno a otro. Después vamos a tener seguro más información. Dale. Pero no queríamos ir a la tanda sin antes contarte. Sí. Que mañana jueves 18 de diciembre a las 18 horas. Exactamente, no a la reforma laboral por un país con trabajo y dignidad contra la política de hambre y dependencia. Desde la Intersindical del Bolsón convocamos a una concentración en la Plaza Pagano. Somos un montón, acércate, informate, participa. Bueno, y acá en la Intersindical está la CTA, un Terate, la otra CTA, la de los la Autónoma. En la de los argentinos también, UTEP, bueno, y la CGT, ahí vi a CGT acá, yo no sabía nada. Uh-huh. Otro gremio que se llama CID, Universidad Nacional de Río Negro, entiendo que es esto, uh-huh. y la mesa de, vos llegas a leer eso. Organismos de derechos humanos. Bueno, esto mañana, por el rechazo a la reforma laboral que quiere imponer el gobierno, uh-huh. Que va también de la mano de un recorte fuerte presupuestario que lo manda al muere uh-huh. a la universidad pública uh-huh. y también vuelve a atacar lo que no pudo hasta ahora, que es la ley de emergencia en discapacidad. Eso leí por ahí, que esos dos sectores particularmente van a ser atacados con esta reforma laboral. Ahí va. Y ahora, miércoles, hoy a las 12 del mediodía, ya deben estar, debe estar la concentración ahí en la pérgola de la Plaza Central del Lago Puelo, ¿no? Sí, sí, así es, parece que... Un miércoles más. Otro miércoles, no uno más, mirá, Lolo, el 40. Exactamente. Ya van por el 40, esta gente que tiene tanta exactamente. Tanto aguanto. También contarte que en el GALE va a haber un encuentro de Jóvenes y Memoria, este viernes 19 horas, a partir de las 19 horas, perdón, este viernes 19 de diciembre, me quedé ahí con Bárbara, que está atada, encadenada a la municipalidad, en el Centro Cultural Galeano, para compartir tremenda diversidad de expresiones artísticas. Hay un montón de cosas, gente, un montón de cosas, con una entrada anticipada de 3.000 pesos y en puerta 3.500, y vale la pena. Los Jóvenes y Memoria, una cosa hermosa lo que han presentado ya en el cumpleaños de la Asociación Artístico Sur. Bueno, y también la Feria Navideña Comunidad Emprendedora, Emprendimientos Locales, el sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 18 a 23 en la calle Onelli, para buscar regalos con propósito. Esa es la consigna. Bueno. 12 del mediodía, tanda. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Con ustedes, en esta presentación, tenemos el agrado, después de largas jornadas de investigación y desarrollo, después de haber logrado inversiones descomunales en este aparato que viene a revolucionar la vida del ser humano común, tenemos con ustedes la gran máquina de hacer clic. La máquina de hacer clic. Los lunes a las 20 horas en Alas. Ahora obtengo su máquina para hacer clic. Obtengo su máquina para hacer clic. Es inevitable hacer clic. Mari Mari, compuche al cutulelu tufachi zungú, inche tamara colinao piñem. Soy productora y conductora del programa Mapuche Kimun Radio. Un programa que realizamos desde Radio y Televisión del Neuquén junto a Puzomó, mujeres y disidencias de diversos territorios. Nuestro programa va por la cuarta temporada buscando visibilizar a nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestros derechos y también nuestros trabajos, nuestra música, nuestro arte. Les proponemos encontrarnos el próximo viernes a las 18 horas. Peu Cayal. FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria del Bolsón. Bueno, seguimos acá en la mañana de Territorios en Resistencia. Son las 12:08. Y bueno, podés, te reiteramos las vías de comunicación, el 4493-150, que es el fijo, o también el 2944-80-2315. Ahí con nuestro corazoncito, ¿no, Puyén? Ahora nos vamos a ir un poquito más al sur, ahí antes de llegar al Eleque, unos 10 kilómetros antes, la LOF en Resistencia, departamento Cusamen. Buen día, estamos en comunicación con don Martiniano, que es de la LOF Cusamen. Lo saludamos. Buen día, Martiniano, ¿cómo está? Maimai, Maimai Pei, Maimai Labiel, Maimai Compuché, Maimai Puguenuy. Bueno, buenos días a toda la audiencia. De acá, Martiniano de Pulof en Resistencia. ¿Cómo anda? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el día ahí en el territorio? Estos días que están pasando. Bueno, eso abarca mucho, pero por lo tanto, si querés, te puedo hablar del clima, del tiempo. Sí, sí, del tiempo. ¿Tampoco frío? Sí. No, bueno, pero hay otro tipo de clima también. Sí, después me lo cuento. Sí, sí. Dale, dale. No, el tiempo creo que como toda la comarca, ¿no? Está un poco fresco, creo que se vienen unos días así, con este tipo de temperatura, pero lindo, lindo. Un poco de viento, lo que más molesta. Y después nosotros acá, tranquilo con la gente, esperando noticias, pero aparentemente los tiempos judiciales no son los mismos que uno espera, ¿no? Sí. Y nunca se sabe bien cuándo empieza ni cuándo termina, ¿no? Pero bueno. ¿Tuvieron una audiencia el viernes pasado? Sí. El viernes tuvimos una audiencia ahí donde declararon algunas personas más, propuestos por la LOF. En este caso estuvo el historiador Chele Díaz, otro historiador de Madryn, Marco Zurruil, y también estuvo el presidente de la comunidad de Vuelta del Río, Silvio Bulinao, bueno, que estuvieron declarando, diciendo lo suyo ahí para acompañar este proceso que estamos llevando nosotros adelante. ¿Cómo fueron esas declaraciones, esa palabra así contundente? Sí, obvio. Sí. Por suerte la gente tiene muy claro cuando va a declarar, más nada la gente del lugar sabe bien cómo es la historia del lugar, así que no hay mucha vuelta que darle. Ellos son contundentes con su respuesta, ¿no? Esto Igual yo no te puedo dar mucho detalle porque no sé si influye por ahí. No, está bien, Pero te digo que sí, la verdad que nosotros en ese sentido estamos muy conformes porque como es eso, nada más, es una verdad histórica que tenemos, creo que todos los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche acá, y bueno, es simplemente tratar de hacerle entender, a, en este caso al juez, que nos toca ahora. Bueno, yo la vez pasada decía que esta parte a nosotros nos dejan obligadamente, ¿no? Este tipo de discusiones territoriales, como se llame, no, más con el pueblo mapuche o con los pueblos originarios, no deberían llevarse en este ámbito. Debería haber otra parte donde se puedan dirimir este tipo de cosas, ¿no? Digamos el Estado que debería abrir otras puertas para que es donde se puedan hablar con más conocimiento del tema, porque uno nunca sabe cuál es. El juez no lo conozco, no le he visto la cara, no sé qué intenciones tiene. Bien difícil es, todos sabemos que al final terminan favoreciendo casi siempre a los terratenientes, porque el sistema está armado para eso, entonces bien bien complicado, ¿no? Y es lamentable que uno tenga que llegar a esta conclusión y hablar sobre estas cosas, porque es una realidad que nos toca vivir, ¿no? Como pueblo nosotros, y también la sociedad humilde, la trabajadora, también está casi en la misma situación. A ver si lo entiendo bien, don Martiniano, la solución a todo esto que está pasando es más bien en el ámbito político que en el ámbito judicial. Yo creo que sí, porque nosotros fuimos invadidos, el pueblo mapuche fue invadido por una cuestión así política, una decisión política, ¿no? Entonces se entiende que hoy la solución, si se quiere, en parte para el pueblo mapuche debería ser de la misma manera. No podemos estar esperando que por la parte judicial, ¿no? Porque sabemos que ahí no hemos sido tenidos en cuenta, ¿no? Porque no creo que el Código Civil diga algo a favor nuestro, ni el Código Penal tampoco. Porque la verdad es que se preparó todo el kiosquito, como quien dice, para que a nosotros no nos quede prácticamente nada, o que no podamos reclamar por esas vías, ¿no? Entonces, por eso digo que la solución no pasa por ahí, debería haber otro ámbito, ¿no? El Estado se debería estar haciendo cargo, en este caso la provincia del Chubú, y siendo más allá, porque no Nación, también haciéndose cargo de este tipo de situación, ¿no? ¿Y cómo ve el contexto a nivel nación y a nivel provincia? En este contexto, ¿cómo ve la situación usted? Difícil, Nora, muy difícil. Muy, muy difícil, como que no hay esperanza, ¿no? Mm. Y ahora con todas estas leyes que quieren derogar y tirar abajo y cambiar y derechos por todos lados, nosotros estamos dentro de todo eso, ¿no? De las leyes que se habían conseguido en los últimos 40 años, si se quiere, o más allá también, es como que ahora se está tirando todo de nuevo a la basura prácticamente, porque no han tenido en cuenta toda la lucha que ha tenido toda la sociedad en general, no solamente por los mapuches, sí, porque sí. Acá es un combo, ¿no? Entonces, no es nada bueno el panorama, no tenemos mucha esperanza, pero así todo, nosotros estamos en el territorio y hasta las últimas consecuencias tenemos que tener un poco de fe, ¿no? A ver si podemos sostener esto. ¿Cómo sigue esto a nivel judicial? ¿Hay más testimonios que tienen que presentar ustedes? ¿O vienen los testimonios de ellos, los testigos de ellos? ¿Cómo es la cosa? No. Ya el juicio a nivel pruebas creo que se terminó con la audiencia del 12. Sí. Igual ahora hay otros pasos más que todavía se tienen que dar, que por ahí eso te lo tendría que por ahí decir algún abogado, y eso hay otros pasos judiciales que se tienen que dar antes de que el juez por ahí tome una decisión, ¿no? Sí. Sobre lo que va a dictaminar, pero creo que todavía falta bastante, ¿no? Así que eso, si querés, por ahí lo podés hablar con la defensoría, que te pueden explicar mejor los detalles, recuerde quién está ahí a cargo, qué defensor. A nosotros nos está llevando, nos está acompañando en este juicio la doctora Meli Guayquimil. Y bueno, pero asesorado por toda la defensoría. Sí. Como todo, es un equipo que están siempre trabajando juntos, así que cualquiera que la atienda seguramente le puede dar alguna explicación al respecto. Y seguramente ahora van a entrar en receso, el receso que se toman en enero, el receso judicial, así que pregunto, ¿no? Esto quedará para el año que viene, la consecución de... Yo creería que sí, igual es un tema bien difícil. Nosotros ya estamos bastante tiempo acá y sería bueno que se pueda saber bien a ver cómo va a ser la situación, ¿no? Porque es una incertidumbre bastante complicada, uno no se puede proyectar nada acá, porque estamos todos ahí sí. Esperando a ver qué va a dictaminar esta persona, que vuelvo a repetir, no la conozco, no tengo ni buenas ni malas influencias o perspectiva de nada, entonces no puedo decir mucho, ¿no? Pero bueno, la experiencia a nosotros nos dice que nunca han sido muy buenas para nosotros, así que ojalá que este sea la excepción y por ahí logremos sacar un fallo a favor, ¿no? Don Martiniano, ¿y han vuelto a recibir esas visitas desagradables que por ahí reciben? ¿Ha habido más hostigamientos y demás? Sí, en realidad siempre, ¿no? La policía trabaja para la estancia, acá uh-huh. hay un montón de gente más que trabaja para la estancia y se encarga de hacer su trabajo, ¿no? Drones, bueno, gente disfrazada de pescadores, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que pasan acá y hay que lidiar con ellos casi todos los días, pero uno se va acostumbrando, no está bueno, pero uno se va acostumbrando a ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá que algún día podamos estar más tranquilos y podamos empezar a trabajar y llevar adelante todos estos proyectos que tenemos adelante nosotros. Un proyecto muy importante para nosotros sería por ahí, si nos llegamos a quedar tranquilos acá, empezar a trabajar con la limpieza del Leuco, del río, ¿no? Que es tan importante, ahora no tenemos acceso al río prácticamente. Eso abarcaría un montón de cosas, porque nosotros podríamos no solamente limpiar el río, sino también abastecer de leña a un montón de gente en las comunidades que por ahí en invierno no tienen un palo de leña. Eso sería para nosotros algo muy, muy pero muy importante, ¿no? Acá, en este lugar, la estancia hace mucho tiempo que había cerrado y alambró, entonces no le permitió sacar un palo de leña a nadie. Eso hizo de que el río prácticamente quede invisible con respecto a los sauces. Entonces, es uno de los proyectos que tenemos nosotros con la gente de acá para poder llevar adelante, ¿no? Pero todo depende de cómo salga toda esta cuestión judicial, ¿no? Lo que puede la empresa, ¿no? Lo que puede la compañía, ¿no? Que de repente está inhabilitando un acceso que estaría beneficiando un montón de gente, de comunidades. Exacto, Yo puedo decir esto porque porque ya lo habíamos puesto en marcha hace un par de años, concretamente estábamos trabajando con la comunidad de Nahuelpan, ellos llevaban leña, venían y nosotros... Bueno, hacíamos algún trasquinto de algo, ¿vio? Ellos nos traían algo y nosotros le dábamos leña, y así se manejan las comunidades. Pero se cortó y ojalá que lo podamos retomar porque es un proyecto muy lindo para poner en marcha. Claro, para todos. Bueno, don Martiniano, no sé si quiere agregar algo más. Nosotros agradecemos esta comunicación. No, qué sé yo, nada. Un poco el otro día no pude salir con ustedes porque, bueno, tuve visita, pedir disculpas. Seguramente ustedes estaban esperando que digamos algo desde acá. Me llegó visita y cuando llegué ya se había pasado el horario, así que... Pero no es que no hay nada de... al contrario, me gusta mucho poder de conversar con ustedes. Y ojalá que se pueda seguir dando este tipo de comunicación porque la verdad es que no tenemos mucha posibilidad de decir lo que está pasando acá prácticamente por ningún medio, ¿no? Son simplemente las radios comunitarias, son los que nos dan este espacio, entonces muy agradecido. Y bueno, así que cuando gusten, llamen y yo estoy acá, o el que esté acá va a poder decir algo al respecto. Buenísimo, y cuando ojalá no pase nada, porque ojalá no pase nada malo, pero también estamos acá abiertos a recibir, a sacar al aire cualquier cosa que ustedes tengan necesidad de comunicar. Abrazo, Martiniano. Si me permitís un segundito más. Bien difícil esa parte de que no salga nada malo porque estamos viendo qué es lo que está pasando, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Entonces, es bien complicado esperar algo beneficioso, en este caso, para una comunidad, ¿no? Pero bueno... vuelvo a insistir, nosotros tenemos que tener, hasta que no tengamos la negativa, tenemos que seguir pensando que estamos acá y lo podemos seguir sosteniendo. Así que con esa idea nos estamos manteniendo acá y ojalá que algún día podamos decir, bueno, sí, nos quedamos definitivamente y podamos hablar de todas esas cosas que te estaba comentando anteriormente, ¿no? De que podamos poner en marcha proyectos que es importante no solamente para la comunidad Pueblo de Residencia, sino para otras comunidades que necesitan mucho de todos. Así que esa es un poco la idea desde acá. Así que te agradezco un montón, no. Un abrazo a la gente que está ahí con la radio y cuando gusten, a disposición. Buenísimo, gracias don Martiniano, abrazo ahí a la familia. Peucaya. Bueno, ahí estábamos en la conversa con don Martiniano, ahora va a entrar en un impasse, calculo yo, hasta que el juez vuelva, se retome la parte judicial. Y nada, mi deseo es que espero que en todo este tiempo los drones no jodan, no haya hostigamiento, la policía no esté merodeando el lugar y todas esas cosas que suelen pasar. Vamos a música, si te parece, Lolo, y ya la última partecita para ver qué está pasando en Mendoza y algún comentario más acerca de Puyén. Al Cutuleimi, Territorios en Resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, El Bolsón Mapumú. La lluvia y la greda la vuelven paya, que la lluvia y la greda la vuelven paya, que perduren las nieves que te alimentan, temo que si te faltan me olvide ella. Temo que si te faltan, me olvide ella. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Falta nieve porque la adoro, que no le falte nieve porque la adoro. Lindo tu canto arroyo como ella cantas, lindo sus ojos claros como tus aguas, lindo sus ojos claros como tus aguas. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño vos sos testigo. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. Bueno, y siguen, vamos a ir un poquito a Mendoza, a darle continuidad a toda esta cobertura que estamos haciendo desde la radio y desde Territorios en Resistencia, contarte que siguen las actividades, que siguen detenidos dos de los 13, Renzo y Facundo Goyano, siguen en la detención. A los otros vecinos fueron ya liberados. Y para que nos cuente un poco sobre esto, estamos en contacto con el abogado de ellos dos. Te recordamos que había casi una decena de personas, de abogados y abogadas, acompañando a las personas detenidas. En el caso particular de Renzo y Facundo, el abogado es Marcelo, ahora no me acuerdo tu nombre, Marcelo. Así que vamos a conversar con él para que nos cuente, Marcelo Romano, cuál es la situación. Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Nora acá. Buenos días, Nora, buenos días a la audiencia, muchas gracias por el espacio. Recién recordábamos acá con el Oper que estuvimos conversando contigo en febrero, en alguna de las detenciones que también se llevaron a cabo. ¿Cuál es la situación ahora de estos dos compañeros? Bueno, lamentablemente ahora están en calidad de detenidos, ya tienen una reincidencia, estuvieron, como vos bien decís, ya adentro del penal, bueno, de la cárcel de aprendidos transitorios hace un tiempo, pero por manifestarse, es decir, aquí no hay delitos sí. comunes, simplemente lo que hay es una represión, una persecución y una necesidad de que todos tengamos la... Es decir, que el gobernador Cornejo tenga la tranquilidad de imponer la megaminería a cielo abierto con sustancias tóxicas y ahora atacando inclusive a todos los glaciares, y que ningún mendocino tenga la facultad, el derecho a protestar y a reclamar. Esto es una criminalización de la protesta, ¿no? Claramente. Y recién mencionaste reincidencia. ¿Es reincidencia o reiterancia? Y si es así, ¿qué diferencia hay entre esas dos figuras? Ninguna. Esto es la necesidad de que el Estado paramilitar que creó el dictador Cornejo acá en Mendoza armó un código de convivencia, entre comillas, donde lo que hace es una máquina de bollar ideologías y de meter preso a aquel que se le opone o que se manifiesta en contra de alguno de sus negocios públicos con respecto a alguna de sus actividades que él quiere propiciar, como en el caso de la minería, ¿no? En la parte técnica, ¿por qué permanecen ellos detenidos? Permanecen detenidos, fueron 13, en la última redada fueron 13, antes nos metían a uno, a dos, bueno, 13 nos metieron, inclusive a dos periodistas, eso te da la muestra clara de que hay una orden de reprimir sin importar a quién ni cómo. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? La importancia que prácticamente la necesidad que tiene el gobierno de que todos nos quedemos en la casa. Lamentablemente para Cornejo cada vez vamos a ser más en la calle, así que le va a faltar cárcel, le va a faltar policía, le va a faltar infantería para meternos en alguno de sus huecos de represión. Así que lo más importante es que tengamos la necesidad primero de hacer visibles estos hechos. Estos dos chicos, tanto Renzo y Facundo Goyano, el único delito que le achacan o que se le puede achacar es defender el agua. Es más, nosotros ya tenemos lista la contestación, las pruebas, inclusive hoy afortunadamente con los medios tecnológicos todo está filmado, todo está grabado. Ellos en la última redada fue la policía la que directamente fue a cazarlos en la ciudad de Mendoza. Directamente fue a cazarlos. Así que nosotros vamos a solicitar no solamente la absolución inmediata, sino la liberación, ¿no? Marcelo, nosotros venimos en conversa con vecines, con abogados. Estuvimos esta semana con Julieta, charlando con Julieta. Y venimos conversando sobre esto que se viene pasando y que estalló el martes de la semana pasada con la aprobación en el Senado de la declaración de impacto ambiental del proyecto San Jorge. Pero venimos conversando hace un montón y entendemos que hay un contexto político muy adverso y muy claramente intencionado y que apunta a la judicialización, a la criminalización y, en definitiva, a desalentar a que la gente, a que los vecinos estén en la calle. Pero, digo, en la parte técnica, te pregunto, ¿Cuáles son los cargos, así que en los papeles, figuran contra estos dos vecines? ¿Y por qué ellos permanecen presos y los otros 11 están liberados? Pero digo desde lo técnico estrictamente judicial, porque lo otro lo venimos repitiendo un montón, lo sabemos, digamos. Bueno, técnicamente se le achacan o se le imputan dos delitos, resistencia a la autoridad y entorpecimiento del tránsito. Y están presos porque tienen un ingreso en la penitenciaría por la misma causa, por resistencia a la autoridad, hace un par de meses. Eso es técnicamente por qué no han salido ellos y los otros 11 sí han salido. ¿Y cuánto tiempo los pueden tener presos con esa excusa, con ese tecnicismo? No, ahí está, cuando vos no te movés pueden estar presos indefinidamente hasta que a alguien se le ocurra hacer algo, pero nosotros nos hemos movido, un grupo de abogados, inmediatamente. Nosotros hemos pedido lo que se llama control jurisdiccional, que técnicamente es pedirle a un juez de garantía que revise el estado de detención de los dos hermanos Goyano y fije una audiencia donde nosotros vamos a solicitar no solamente la libertad, sino en subsidio, o en, si no le dan la libertad, que sea la prisión domiciliaria, pero sacarlo de estas mazmorras en las que los tienen, ¿no? Claro. ¿Dónde están ahora detenidos? Uno está en Estrada, que es la cárcel de presos transitorios, de aprendidos, que es Facundo, y Renzo ya fue trasladado a la penitenciaría provincial con los reos comunes, al complejo San Felipe. Ay, madre mía. Esto es Cornejo. Esto sí, es lo que nosotros necesitamos, que el cerco mediático que ellos tienen acá, absolutamente comprado, pautado, millones de pesos en publicidad oficial, en periodistas, mercenarios con micrófono, bueno, nosotros necesitamos que todo el mundo sepa que Cornejo quiere meter la mega minería con sustancias tóxicas, inclusive ahora partir al medio de los glaciares, y para eso necesita tener un pueblo en silencio, que dicho sea de paso, nosotros no nos vamos a quedar en silencio, porque históricamente Mendoza ha sido la cuna absolutamente de grandes empresas institucionales que le han dado a la vida de la Argentina un montón de efectos uh-huh institucionales. Entonces no nos vamos a quedar en la casa y vamos a salir todas las veces que haga falta, ¿no? ¿Y qué se espera para estos próximos días, judicialmente hablando, no? O sea, judicialmente hablando, ¿cuánto puede pasar? ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que fije esa audiencia? Bueno, para que vos tengas una idea, nuestro amigo detenido en su momento, Federico Soria, le fijaron una audiencia a los 38 días. Imagínate. Él estaba, todavía no estaba detenido en ese momento, pero ¿qué te quiero decir? Ahora que tenemos dos detenidos, yo ya hice todas las presentaciones técnicas que hacen falta, inclusive las idas y las venidas en las mesas de entrada, que inexplicablemente no llegó el... ahora es todo virtual, que sí, que no, que mándamelo por correo, ya está, ya no, sí, no nos pueden pedir más nada. Lo que estamos haciendo ahora es que, bueno, ¿cuál es el juez de garantía que sortean? Y bueno, a ver, díganos, ¿existe la posibilidad de que nos dé una audiencia en el corto plazo, haciendo una excepción porque tenemos dos chicos que son ambientalistas detenidos con reos comunes? Y además pedimos inclusive hasta la habilitación de feria, porque se termina diciembre y enero es un mes donde la justicia no trabaja, por eso hemos tenido hasta esa... hasta ese adelantamiento, pensando que estos tipos del Poder Judicial se atrasen en la audiencia y que por lo menos enero lo labure el expediente, claro, y que esté ahí para que nosotros podamos seguir peleando para sacar a estos chicos. Es que hay una intencionalidad en todo esto, porque viste que diciembre es el mes donde estalla todo, donde te meten las leyes entre fiesta y fiesta, entre gallos y medianoches. Digo, en Mendoza, también acá en Chubut nos ha pasado con la zonificación minera ya en el 2021, y es como que están aprovechando y también juegan, imagino, con lo de la Feria Judicial de Enero. Sin duda, lo que están buscando... Y lo que están buscando es la pena de escarmiento, para que todos los jóvenes que están viendo que Renzo y Facundo están metidos adentro no salgan a calle, pero se equivoca, el dictador Cornejo se equivoca. Acá Cornejo maneja todo, maneja los jueces, los fiscales, la policía, la legislatura, inclusive los propios y los que no son propios. Para que tengas una idea, el peronismo del Senado, 5 senadores votaron a favor de meter la minería. Sí, sí. Es decir, y eso no son oficialistas, es decir... Cornejo, hasta inclusive un partido como el peronismo, que es un movimiento, lo cooptó. Entonces el tipo es dueño de la estancia, que significa para él Mendoza como si fuera un patrón, un potrero. Entonces lo que nos sirve y lo único que puede parar a estos bandidos, porque no se le puede decir otra cosa al cornejismo, es la gente en la calle. Tal cual. Por suerte la gente está en la calle. Está en la calle, está en las plazas, está en los muraleando, haciendo música, no sé, de todas las formas de expresión posible, la gente de Mendoza la tiene muy clara, ¿no? Lo del agua. Bueno, no sé si querés agregar algo más, Marcelo. No, agradecerles a ustedes, agradecerles. Nosotros no podemos sortear ni saltar el cerco claro. mediático de los canales aquí que son de Canal Abierto y canales, yo te diría, pioneros de la capital de hace muchísimos años, Canal 7, Canal 9, periodistas que son mercenarios con micrófono. Así que agradecerles primero a ustedes la posibilidad de que nos den o nos ayuden a divulgar lo que está sucediendo en esta dictadura cornejista y que además estén pendientes de las cuestiones que puedan suscitarse, porque todos los que alentamos a salir a la calle a un pueblo a defender su agua somos prácticamente objetivos del Poder Judicial, así que no les extrañe que en algún momento de esto también nosotros terminemos presos, y si eso sucede, por favor, que por el mensaje supuesto. Sea cada vez con más volumen. Por supuesto, así eso, que gracias. Descontalo, Marcelo. Bueno, no, agradecidas nosotros, y bueno, fuerza a seguir. Muchas gracias. Un abrazo gigante a la audiencia también, y no solamente a la producción, a la audiencia que nos escucha. Gracias. Gracias, abrazo. Bueno, y hablando de esto, yo sé que queda lejos, pero yo te lo voy a leer, te lo voy a comentar. Nuevo mural. Las paredes y el arte siguen gritando, el agua no se negocia, Mendoza no se rinde. Acompañaremos al colectivo La Bici Murales en la realización del mural por el agua en la estación, en una estación de Metrovía de Maipú. Esto es en la localidad de Maipú. Otra convocatoria. Vení a armar el arbolito en Potrerillos, calculo que es esto. Esto es el jueves a las 4 de la tarde. Trae tu gotita con tu deseo. Otra, Peña Folclórica del Aguante. Va a haber empanadas, pizza, vino el sábado 20 de diciembre a las 21 horas en la Asociación de Docentes Jubilados. Ahí en la ciudad de Mendoza, cantando y bailando resistimos, aguante el aguante. Son estas, te traigo algunas, ¿no? Hay muchas más. Movilizaciones del pueblo de Mendoza. Ayer o antes de ayer, hicieron un mural bellísimo ahí en Uspallata, en un paredón enorme, muy, muy largo. También rechazando la megaminería. El pueblo de Mendoza sigue en las calles, se sigue haciendo mucho scratch a aquellos diputados, localidad por localidad, que votaron a favor de esta declaración de impacto ambiental, a favor de la minería, y estemos atentos, muy atentos nosotros, sobre todo en lo que hace a Chubut, porque hay nuevos embates, hay maquinarias trabajando en la zona de Paso de Indios, tenemos la minería de uranio que el gobernador Torres quiere sortear elegantemente, pero no va a poder porque sigue existiendo, sigue en pie la ley 5001 que también nos protege de este tipo de minería, de la minería nada más y nada menos que la minería de uranio, la minería de productos radioactivos. Así que a estar muy atentos porque sabemos, los vecinos de Chubut, que lo que están haciendo en Mendoza hoy lo pueden implementar, lo están pensando también para Chubut. Lo que están haciendo en Mendoza lo quieren llevar a Chubut. Y te quiero comentar algo antes también de que se me olvide, que está por ahí, Lolo, una nota del Extremo Sur, de la Patagonia, que sucedió el 15 de diciembre, el lunes, si todo va bien también esperamos poder comunicarnos con ellos, en el paraje Arroyo La Cancha, familias Mapuche Tehuelche denuncian desvío de un arroyo para hacer una laguna privada. El pasado 11 de diciembre, Belén González, en representación de su madre, Zoila Nilef, a Zoila le mandamos un abrazo enorme, una gran mujer que está ahí resistiendo en el territorio, radicó una denuncia penal contra una mujer de apellido Zárate, a quien acusan de cortar y desviar el cauce del arroyo La Cancha. Al día siguiente, González también se presentó en las oficinas del IPA, del Instituto Provincial del Agua, en la localidad de Trevelin para reforzar el reclamo. Este nuevo episodio se suma a otros que la familia Castillo denunció en noviembre del 2024. El cierre de un paso vecinal y el despojo de un manantial, ambos vitales para su subsistencia de la comunidad. Damián Castillo, un poblador de 63 años, había relatado con profunda preocupación la escalada del conflicto inicial con la mujer, que adquirió tierras hace aproximadamente 2 años. Desde que llegó esa señora, nos cortaron el único acceso que tenemos al establecimiento, pusieron una tranquera con candado y cerraron un camino ancestral que estaba desde la época de mis bisabuelos. Me encerraron los animales, me balearon los perros y nos amenazan. Esto es parte de nuestras tierras comunitarias. En aquel momento, su hija Miriam Castillo advirtió sobre las graves consecuencias que generaría la apropiación de los recursos hídricos, incluyendo un manantial y una parte del arroyo La Cancha. En este caso, toda la población de Costa de Lepá y Gualjaina se verán perjudicados porque el caudal de agua es el que refuerza los ríos para que lleguen hasta esas localidades. Van a generar un empobrecimiento de la población terrible, tanto quienes usan el territorio para el pastaje de animales como quienes utilizan el agua. Esta es una noticia que aparece en el extremo sur este lunes pasado, que es cuando sucedieron todos los hechos. Recordemos que todo esto está en la zona de Costa de Lepá, donde está la comunidad Nehuen Toín Inchín, y con el río Montoso, el arroyo La Cancha, es un arroyo que se abastece está vinculado al arroyo, al río Montoso, lugar donde desde hace mucho tiempo vienen con proyectos para hacer una represa hidroeléctrica. Imaginemos también todo este territorio, esta parte de la geografía provincial está plagada de derechos mineros que ya fueron concedidos, así que no es difícil saber para qué quieren hacer esta represa, ¿no? Para obtener energía, digamos, ¿para quién, no? Bueno, ¿te parece una última pausa, Lolo, y después nos despedimos, puede ser? Arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. No siente. y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar más fuerzas de la galera de este mundo de magias y de maldad verdadera. Hoy salvo a muchos del hambre y enveneno cielo y tierra. Esta es para separar un espacio musical. FM Alas 89.1. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía. Miserias y alevosías anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es muy... Bueno, estamos en el tramito final de Territorios en Resistencia 1247, con una comunicación nuevamente con Epuyén, con la compa Valentina. Valentina, ¿cómo estás? Hola, acá estoy. Acá sigo en la puerta de la municipalidad y seguimos con varios vecines. Bueno, primero agradecer por la comunicación y la discusión a esto. Después contarles que, bueno, acá hoy temprano, como dijimos en el parte más temprano, se juntaron 50, 60 familias. Muy contentos por la convocatoria, por un lado. Ahora están en conversación, ya entró la asamblea, primero los funcionarios, como dijimos temprano, de las áreas de, bueno, IPB, producción, desarrollo social o capital humano, no sé cómo se llama, atendieron acá en la puerta a los vecinos, dijeron que ellos tenían como que reunirse con la municipalidad y tuvieron una reunión con el intendente y luego entraron la asamblea, les representantes o les vecines de la Asamblea de Damnificades, que en este momento están en conversación. Acá nos pasan parte los compas que dicen que, bueno, principal reclamo, la continuidad de los subsidios de alquiler y de subsistencia y urgente incorporación de los casos que no tienen expedientes, porque hay familias que no tienen expedientes. Sí. Bueno, y toda la continuidad de más reclamos que ya sabemos que los hemos venido nombrando, que aumenten la cantidad de material que se otorgó, que se dé mano de obra, que se tome en cuenta la producción. Porque nunca se hizo en específico la asistencia a la cuestión productiva. Y también salud mental, porque hay gente que obviamente con sí. Lo dramático de esto también. Pero bueno, están ahí ahora los compas reunidos con estos funcionarios. Y todas las familias acá en la puerta esperando. Acá tenemos, bueno, la cocina solidaria, que siempre con un poco de comidita para hacer el aguante acá, con unas pizzas, unos mates, esperando acá en la puerta del municipio. Y bueno, en un rato, seguramente más tarde, ustedes tal vez ya no lo puedan levantar porque termina el programa, vamos a grabar también el testimonio de la respuesta y el resultado de la reunión que están teniendo en este momento. Ellos están en Punto Digital y los les vecinos estamos acá en la puerta de la municipalidad. ¿Qué pasó con el tema de relevamiento? Bueno, cuando se le solicitó dar respuesta que la continuidad de las ayudas, no solo los subsidios, sino de todas, ellos, los funcionarios que estaban acá, dijeron que ellos necesitaban los datos para ver a quién se le dio, a quién no se le dio. También deslizaron que ellos habían bajado el dinero, habían aportado dinero y necesitaban, o las ayudas, y necesitaban saber caso por caso cómo si lo habían recibido. Claro, entonces ellos, para dar continuidad a lo que sea, dicen que necesitan poner como hacer un relevamiento de la situación actual, lo cual es vergonzoso porque a un año del incendio que no sepan qué pasó muestra el desinterés, ¿no? Sí. Bueno, eso, que ahora para el relevamiento que ellos quieren hacer, la asamblea lo que solicita que tomen como insumo el trabajo que tiene, los datos que tiene la propia asamblea, porque bueno, ya esto de volver a relevar es muy lastimoso, lastima mucho a las personas que sufrieron y que pasaron por tantos relevamientos, muchos de los cuales sin resultado porque a muchas personas no les llegó nada o muy poco. Entonces, con el tema relevamiento, solicita a la asamblea que sea ellos quienes estén todo el tiempo mediando eso y dando los datos que la propia asamblea recogió. ¿Cómo sigue? Así que, bueno, la espera. ¿Cómo sigue la vecina encadenada? Acá está, recién vino, iba a comentar, recién vino el juez de paz que hizo como la pesó y dio cuenta de la situación que ella está empezando de huelga de hambre. Sí. Y está acá, sigue acá en pie y ella va a seguir acá hasta que se le dé respuesta a su reclamo. Qué terrible todo, Valen, qué terrible, sí, qué bronca. Sí, es terrible. Bueno, es terrible. Entendemos que en el transcurso de la tarde, algunos de los programas sí. Que vienen, a las 13 recordamos que está Matei Mixto, pero a las 15 está Piluca Zungún. Capaz que ellos vuelven sí. A retomar el tema y reciben más reporte desde ahí. Y nada, sí, sí, sí. Desde acá, hasta acá sí. Pudimos, hasta acá llegamos y mandamos el abrazo el abrazo sentido a los vecinos. Muchas gracias, yo igual voy a dejar el material para que lo podamos difundir por el medio que sea, para que se sepa lo que respondieron. Y agradezco un montón ahí a la radio Alas de Territorios por habernos... Valentina, ¿ustedes tienen alguna, sí. No, alguna, ¿cómo es? ¿Alguna página de Facebook o de Instagram? Ahí se sube todo en Instagram. Reconstruyendo Epuyén. Eso. Reconstruyendo Epuyén. Buenísimo. Página de Instagram. Buenísimo. Ahí va, también se va a subir información. Buenísimo. Bueno, te agradecemos, Valentina. Bueno, muchas gracias. Sé que anden bien por ahí. Un abrazo. Chau, chau, chau. Bueno, cerramos acá y con esto para anunciar también que el viernes, si todo va bien, si los astros se alinean, estaremos de nuevo al aire con Territorios en Resistencia. Gracias Lolo y beso a la Petú. Abrazos, nos escuchamos. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.